Cecilia Cabot. Cecilia, buen día, ¿cómo va? Sí, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, con Gracias, lluvia y... gracias por este llamado. Por favor, con lluvia y pensando con qué vamos a acompañar el mate a la tarde. Sí, ¿Está estamos bien? todos iguales. Ah, bien. Sí. ¿Y en tu caso? No, yo acá trabajando Está en la bien, bueno, expo, pero podés pero comer también. un churrito, Sí, una torta frita. pensando acá en un bizcochito. Ah, muy, también es otra variante. Ahí está, bizcochito de grasa o de manteca. Bueno, Cecilia, ¿cómo marcha la Expo UNICEF que llega a su fin? Bueno, acá estamos trabajando con todo el equipo de la Secretaría de Relaciones Institucionales de la Universidad, con todos mis compañeros, para que, bueno, esto sea un éxito, como ha sido en ediciones anteriores. Bueno, no sé si recordás que en el 2019 se hizo solamente acá en Tandil. Después, bueno, vino la pandemia y este año se pudo hacer en todas las sedes, empezando por Olavarría, siguiendo por Quequén, terminando en Azul, bueno, en Azul, y terminando nosotros, cerrando este ciclo, ahora el viernes 28 de octubre, de 9 a 16 horas, en la Escuela Secundaria número 17, la cual nos ha abierto las puertas de una manera maravillosa. Nos ha recibido su directora, Teresa Barneche, con mucho placer y con mucha alegría de que la universidad vaya al barrio, que Bien, es la idea, Cecilia, ¿no? para aquellos que no saben, ¿qué es la Expo UNICEF? Bueno, la Expo UNICEN es un evento que se organiza la universidad desde la Secretaría, como ya te dije, en la cual confluyen todas las unidades académicas, más la Secretaría con la parte de servicios, Secretaría de Extensión, Secretaría de Bienestar con su oferta de becas, más la Universidad Barrial, que es una pata importante también, con la parte de oficios que tiene para brindarle a la comunidad de Tandil, ¿sí? Y la idea es que las escuelas se acerquen. Va a haber charlas motivacionales, charlas de las carreras, introducción a la vida universitaria, y aquel alumno o alumna que se acerque va a tener toda la información de lo que es la Universidad Nacional del Centro y de cómo funciona para los alumnos, ¿no? Esa es la idea. Y bueno, tenemos previstas, bueno, como ya te dije, charlas. Van a poder visitar los stands que va a tener cada una de las unidades académicas, Quequén, Azul, Olavarría y Tandil. Y bueno, va a estar acompañándonos también el canal Abra TV, el canal de la universidad. Así que bueno, eso es más o menos lo que es la Expo UNICEN. Florencia Pentas te saluda. Cecilia, buenos días, ¿cómo estás? Sí, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cuál es la respuesta de los chicos? La respuesta de los chicos es buenísima, porque además es un evento que bueno, que ellos interactúan y que recorren y que están y bueno, y que escuchan y bueno, y que se llevan toda la información de lo que es la universidad, ¿sí? Con esto de las charlas y se acercan a los que están, preguntan, se sacan las dudas. Y aquel alumno que está ya un pasito de decidirse, yo creo que esto es un evento importante para que se termine de decidir en la elección de una carrera, ¿Qué ¿sí? carreras son Y las que aquel, más eligen los chicos hoy? ¿qué carreras son las que más eligen? Sí. Hay en realidad es variado. Ajá. Está muy fuerte la Turay. También están las carreras más clásicas, que es la medicina veterinaria, económicas. Bueno, esas son las carreras que por ahí tienen como por ahí Más un interés. auge y una elección. Pero también hay que ver que una facultad, como es la Facultad de Ciencias Humanas, tiene 8 carreras para ofrecer y bueno, y también las eligen, ¿no es cierto? Pero en realidad las ingenierías son fuertes y bueno, y el alumno se decide por alguna de ellas. ¿La invitación fue hecha para los alumnos que terminan este año la secundaria o a los que también le falta un año más y se han invitado a, no sé, a escuelas secundarias de la zona que vengan a Tandil, ya sea Mira, Juárez, Rauch, Ayacucho? sí, invitamos a toda la provincia de Buenos Aires porque nosotros tenemos acá un banco de datos, porque como hacemos visitas guiadas al campus universitario, tenemos una base de datos y tenemos confirmada que vienen gente de Necochea, Rauch, Las Flores, vienen hasta una escuela de General Guido. Así que, mirá. Y bueno, y todas las escuelas de Tandil. La invitación se cursó de esa manera y bueno, y el evento se va a realizar de 9 de la mañana a 16 horas en la secundaria 17, en Dante Alighieri 590. Sí, aparte me quedé pensando, digo, estamos en un momento justo, digo, para aquel chico que termina la secundaria, sí. Digo, es el momento de la elección de qué hacer, sí, de su vida, qué estudiar, y estamos llegando justo a finales de octubre, y digamos que es el momento justo, ¿no? Sí, porque ya las inscripciones están, algunas ya están abiertas, algunas están por abrir, y vos me habías preguntado los años de la secundaria, el evento está... Puede ir hasta las familias, y si los padres quieren acompañar a los chicos, bienvenidos, a los alumnos y alumnas, bienvenidos sean, y está pensado en los dos últimos años de la secundaria. Sexto, bien. Séptimo en el caso de las técnicas, o quinto y sexto, en el caso de las que no son técnicas, ¿sí? Esto entonces es el próximo viernes de 9 a 16, como dijiste. Sí, en la secundaria de 9 a 16, en la secundaria número 17, en Dante Alighieri, 590. Muy bien, y el año que viene se repetirá, imagino. El año que viene, por supuesto, vamos a seguir vamos a seguir con este evento, y vamos a seguirlo de manera regional, como fue este año. Muy bien, así Cecilia, que... queríamos conocer un poco más acerca del cierre, bueno, de la Expo Unicen. Obviamente que seguiremos en contacto de aquí a fin de año y ver cómo va, sí, el viernes, sí. Que imagino que va a ir muy bien porque es un tema... Sí, estamos trabajando con mucho, mira, estamos trabajando muchísimo con mis compañeros y mis compañeras de la secretaría, que a los cuales quiero agradecer, porque esto es un evento que no lo hace una sola persona, lo hacemos entre todos, y bueno, y volverle a agradecer a la directora, que está feliz de que vayamos de que seamos nosotros los anfitriones en su casa. Es divina esa directora. Es divina, la verdad que trabaja, sí. Trabaja mucho acompañando a los chicos, la verdad que, bueno, la hemos visto con... Hace, bueno, 2019 me parece que fue, que bueno, digamos después pandemia, sí. Que desde la escuela organizaron la fiesta de egreso de los chicos. Mira. Ah, no. El laburo que hace toda la comunidad de la escuela, la verdad, sí. que es para resaltarlo, y que esta es para expo, resaltarlo. Y que esta expo para que, se haga ahí, sí. Me parece que también es para resaltarlo. Claro que sí, y para que, bueno, que se entiendan del trabajo que hace esa escuela, ¿viste? Sí, es muy interesante, sí. Cecilia, sí. Muchas gracias, lo mejor. Gracias a usted. Y que tengas linda mañana. Bueno, muchísimas gracias. Muchas por llamar. Gracias. Escúchame, gracias. Si te llevan un bizcochito o algo, avísanos. Ay, sí, ahora voy a pedir. Un beso. Gracias, un gusto. Adiós. Hasta luego.